lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Katy Perry estrena Harley's in Hawaii. Apenas hace un par de días, la cantante estadounidense anunciaba a través de sus redes sociales la llegada de su nuevo sencillo, mismo que fue lanzado junto con el video. En él podemos observar a la artista con un estilo parecido a los años 70, pero siendo parte de un grupo de motociclistas. La canción nos habla del inmenso amor que tiene por un chico, aceptando salir a la aventura en una rodada de motos, llena de pasión y besos. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.